Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas, las maneras de conocer a Héctor Larrea, un maestro del oficio, con Martín Jiménez. Estamos en la taberna de las Tres Brujas, frente a una plaza. Es esta la misma vieja casa del Londres medieval en la que se escondiera el infortunado Carlos I cuando, después de defender en vano la corona, se vio solo y abandonado, huyendo de Cromwell. ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. Pero de mis compañeros del Fontanacho. Tienes que escuchar a mi Radio Bangkok, el informe especial de la Rock and Pop, fantasía y realidad, girando su cara. Tenemos es para usted, hacemos humor para usted, sketches pensamos para usted. Un sueño hecho realidad. Le faltan cosas en su vida, 95.1, el parquímetro le dará todo. Yo nací en marzo de 1980, y mi papá, Juan Bautista, está desaparecido desde agosto de ese mismo año. Es uno de los 30.000 desaparecidos. Entonces mi mamá tenía dos leyes fundamentales en mi casa: la luz y la radio encendida. Eso lo hacía seguramente para combatir la soledad de la casa. Cuando entraba, que la casa no esté oscura y que se escuchen voces. Entonces yo de chico jamás me pregunté qué quería hacer cuando sea grande. Siempre supe que lo mío era la radio, porque la radio es el sonido de mi infancia, es el sonido que me formó. Mi mamá tiene séptimo grado, pero a mí la radio me hizo hacer un posgrado, fue una universidad. Martín Jiménez. Porque uno se encuentra con la radio y puede escuchar cualquier cosa, puede escuchar música, puede escuchar contenido, puede escuchar gente indignada, puede escuchar gente inteligente, puede escuchar gente no tan inteligente. Pero por casualidad o por gusto, no sé, porque uno lo va formando eso, ¿no? Pude escuchar a grandes maestros de la radio que sin querer me fueron formando, fui aprendiendo. Me fueron acercando a la literatura, me fueron acercando a la música, me fueron acercando a la reflexión, al pensamiento, a tratar de elevar la vara, de estudiar. Y pienso en un gran maestro que fue Quique Pessoa, que después tuve la ventaja y la fortuna de poder empezar a trabajar profesionalmente, digo profesionalmente porque me empezaron a pagar, digamos, pero ya de antes empezaban diferentes radios a hacer de todo, ¿no? Como hicimos tantos, desde cebar mate hasta cortar oyentes o escuchar oyentes, anotarlos en un papelito, a veces inventar oyentes si no llamaba a nadie a un programa, esos trucos que tenemos los que hacemos radio, ¿no? Pienso en Alejandro Dolina. Quiero enseñarle a hablar al loro. ¿Ah, sí? Sí. A la novia. ¿Eh? Tengo esa o tengo algunas otras. Sí, pero me gusta, ¿eh? Mi loro no dice nada. Ajá. Es una sección destinada, naturalmente, está bien, a impartir consejos para aquellos que desean que su loro tenga un discurso extenso. Pienso en Alejandro Apo. Siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo algunas cosas mías cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen como una hamaca vacía. Mi primera novia, mi primer gol. Pienso en Hernán Rapela, que lo escuchaba en Radio Nacional, en una radio blanca, que creo que era como la de marca Siam, que también habrán hecho radios, una radio muy antigua que le iba corriendo con el dial, que la escuchaba con mi abuela los domingos a la mañana. Y por supuesto pienso en el gran maestro que siempre estaba ahí, que es Héctor Larrea. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Larrea atravesó la gran radio argentina, ¿no? Era imposible, si te gustaba la radio, no escuchar a Larrea, porque te aparecía. Estaba ahí. Además estaba en una frecuencia muy buena, que era la 630, que eso es muy importante. Vos lo sabés muy bien, Oscar. Una radio que se escuchaba nítida, con mucha potencia, que se escuchaba bien. Martín Jiménez, periodista. Y encima teníamos la fortuna de escuchar ese contenido con esos protagonistas, ¿no? Con esa gente de la cultura maravillosa. Recordemos que era un programa que estaba absolutamente guionado, que estaba pensado. No parecía, por eso la habilidad del conductor, no parecía ni guionado, ni pensado, pero Héctor tenía todo muy preparado. Pero ya vamos a ir a eso, digo, no me quiero ir de tu pregunta. Mi formación fue la radio, es la radio, sigo aprendiendo con la radio. Por supuesto que hice la primaria, secundario, terciario, universidad, posgrado y demás, eso es fundamental. Pero la radio podría decir que me formó cultural y emocionalmente. Radio Rivadavia empezó a transmitir en 1928 bajo el nombre de LS5, Estación Rivadavia. En 1933, Edmundo Campagnale y Eduardo Lalo Pelissiari realizaron el primer programa de radio dedicado al deporte, llamado La Oral Deportiva. Décadas más tarde, en 1958, comenzó a sonar en la emisora El Rotativo del Aire, un programa informativo, novedoso para la época porque tenía coberturas periodísticas propias e incluía corresponsales externos y locales. Ese mismo año y tras la muerte de Edmundo Campagnale, José María Muñoz se hizo cargo de la conducción de La Oral Deportiva. LS5 Radio Rivadavia fue la primera radio que transmitió durante 24 horas continuadas con programación propia. En ese tiempo, estaban Cacho Fontana y su mítico Fontana Show, como también Juan Alberto Badía y Rubén Aldao, haciendo el Club de las Barbas. En 1975, Héctor Larrea estrenó la Franja de la Mañana con su programa Rapidísimo. Radio Rivadavia marcó un antes y un después en la historia de la radiofonía argentina. Actualmente sigue al aire en AM630. ¿No tenías la intención o el objetivo de formar parte de ese mundo, algo así, cuando ingresaste, aquello que habías construido de pibe, como imaginación, como fantasía, y que le habías cargado ese atributo de la compañía, te sorprendió, te frustró, te ¿sentiste como en un mundo que habías idealizado pero que era otra cosa? ¿O qué pasó contigo? Aún me sigue emocionando, Oscar. Aún me sigue emocionando la radio. Pienso, ¿viste eso de que? Porque cuando uno empieza también, y le digo a las nuevas generaciones que nos escuchan o que nos pueden escuchar, Vos decís, si no tenés un contacto es muy difícil. Si no tenés alguien que te dé una mano, que te abra una puerta. Yo no tenía ningún familiar, ningún contacto, nada. Golpeé las puertas, empecé, me encontré con gente buena que me abrió la puerta, tuve suerte, y hace 25 años que sigo trabajando en esta profesión que para mí es maravillosa, que me hace trabajar con gente y conocer gente que jamás me imaginé que iba a conocer. Y me sorprende cotidianamente cuando yo me encuentro con el libro que escribí sobre Héctor Larrea, y ahora estoy haciendo otro sobre una gran personalidad de la radio, que no lo puedo contar, pero ya será público, digamos, porque tiene que ver con un evento sorpresa que va a ocurrir. Martín Jiménez. Y me encuentro con el libro que publiqué ya en el 2020, van a ser 3 años de la publicación de Héctor Larrea, Una vida en la radio, 2 años y medio, y hojeo el libro y veo la cantidad de gente que me ayudó a hacer esta biografía coral. Pienso en Alejandro Dolina, en Ulanowski, en Eduardo Aliberti, en Pessoa, en Jairo, en Soledad, en Abel Pintos, en Mario Pergolini, en Sebastián Wanreich, en Elisa Bernasi. Toda gente que uno tiene una relación, no quiero decir cotidiana, con algunos sí, con otros más, porque uno trabaja y está en este medio, pero que realmente me sorprende. Y a veces pienso, y sí, alguna vez me lo dijo Larrea, este temor como a perderlo, ¿viste? Como a decir, uh-huh. Es tan fácil como andar, ¿viste? Como dice Serrat, en puntitas de pie, ¿viste? De vez en cuando la vida. Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo esto, está bien, de vez en cuando la vida, me parece que es como que vivo constantemente ese de vez en cuando la vida, ¿no? De vez en cuando la vida nos besa en la boca. El hacer radio para mí es eso, ¿no? Es algo amoroso. Desde niño, Héctor Larrea vivió una vida a la medida de la radio. Esa caja de madera, que para algunos es únicamente una disparadora de sonidos, para él fue su inicial mundo fantástico, su avenida asfaltada hacia la imaginación desde las calles de tierra de Bragado. Él comprobó desde chico que la radio era, entre otras cosas, capaz de poner felices a las personas. Fue escuchado e imitado, y mientras tanto, creció y se dejó impregnar de múltiples sensibilidades culturales y sociales, hasta lo que es hoy, en que a veces parece un buen pastor de palabras. Estuvo en Radio El Mundo, pasó por Continental, pero fue en Rivadavia cuando su programa Rapidísimo empezó a escucharse como si saliese en cadena a partir de 1973. Está muy bien entonces que ahora llegue en formato libro, y está perfecto que el bienvenido tutorial Larrea lo haya imaginado y escrito a alguien que ama y respeta tanto a la radio como Martín Jiménez. Eso le pasa a los que tienen tanto para enseñar, los que por humildes o distraídos se niegan a aceptar su rol de maestro accidental. El libro será una nueva manera de escucharlo. Leerlo será también llevarlo en nuestros oídos. Contratapa escrita por Carlos Ulanowski en el libro Héctor Larrea, Una vida en la radio, publicado por Gourmet Musical en 2020. ¿Sabes qué? En estos tiempos se ha revalorizado, afortunadamente, un formato llamado perfil. Perfil que tiene que ver con lo que por ahí algunos quieren igualar, pero no es así, no es válido, no es correcto, con una biografía, con características de un personaje. Y en la página 166, y ya entrando en Héctor Larrea, Una vida en la radio, el libro que, como bien señalás, de manera coral plantea, muestra, descifra distintos secretos de el editor, aquel pibe de Bragado que cumplió sus sueños. En la página 166, él dice, casi presentándose, medio chúcaro, vergonzoso, ansioso, inseguro y con un gran temor al ridículo. Y este especie de perfil, de pintura, vos a lo mejor, como Muchos de nosotros y de nosotras, como oyentes, a lo mejor no lo percibimos, pero en ese contacto, porque también fuiste productor de programas de él, además de compañero de trabajo en Radio Nacional, ¿es tan así? Es absolutamente así. Y en esa fiesta que siempre transmitió la REA, porque sus programas eran como una película italiana, ¿viste? Uh-huh. De muchos columnistas, mucho humor, siempre alegría, ¿no? La REA tenía un tono alegre. Tiene un tono alegre. Aún hoy cuando recibo un mensaje de WhatsApp de él, es un tono bien arriba. ¿Cómo está, amigo? Él tiene ese tono arriba, festivo, ¿no? Esa forma de hacer radio. Que tanto después marcó un estilo, ¿no? El estilo atraviesa los géneros. Él atravesó con ese estilo la radiofonía argentina. Grandes conductores, digo, pienso rápidamente. Mario Pergolini le tomó prestado muchos recursos. Uh-huh. Lo ha dicho él, digo, aquellos pasos de comedia de Cuál Es, Osito Mimosito, esas secciones que yo escuché en mi adolescencia, digamos, y tantos hemos escuchado. Está basado en los textos de Rapidísimo. Los transistores toman colores iluminados porque dibujan una burbuja monopatín. Y Rapidísimo, contentísimo, entusiasmado, el piloto de este alboroto ideal al fin. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta, de Hamlet, Lima Quintana. La REA es un hombre solitario. Como aquel personaje de Hermann Hesse, es un lobo estepario. Disfruta la soledad, la disfruta, pero también le pesa, digamos, ¿no? La combatía, digamos, de alguna manera, esa soledad con su estructura radiofónica tan grupal, pero tiene una tendencia a, como él lo dice, de ser medio chúcaro, medio vergonzoso, de temor a ser el ridículo. Por eso también la fuerza del guión, ¿no? La fuerza del guión en sus programas. Pero bueno, una gran ventaja y un gran don de animador. Viste, vos cuando jugás un partido de fútbol, ves un tiro libre de Messi o de Diego, o de Enzo, yo que soy hincha de River. Y vos decís, ¿cómo puede ser que le peguen así? Está bien, es verdad, Maradona se quedaba, la anécdota que se quedaba y le pegaba la pelota. Pero alguien le tiró unos polvitos y dijo, pibe, vos le vas a pegar así. Y hay otros, yo si me pongo y le pego, no la voy a meter en el ángulo. Martín Jiménez, gerente artístico de Radio Nacional. Y lo de Héctor es maradoniano de alguna manera. Tuvo un don, que seguramente lo fue formando, lo fue probando, de aquella vez que vio sonreír en la década del 40, después de mucho tiempo a su mamá, porque había fallecido su papá, el papá de Héctor, el esposo de la mamá de Héctor, y escuchó en esa caja maravillosa de madera en la cocina, que estaba con una telita blanca tejida, protegida, escuchó el relámpago. Y después de ese luto profundo de la madre, la vio volver a sonreír. Eso fue un impacto en la vida de la REA, y ahí decidió, tenía 10 años la REA, y ahí decidió que lo suyo era la radio, ¿no? Como una película, ¿viste? Como en Ratatouille, cuando el crítico al final prueba ese Ratatouille y vuelve a su infancia. Bueno, yo creo que la forma y la felicidad de Héctor durante 60 años de radio estaba basado en eso, ¿no? En volver a ser niño de alguna manera. Hola.